Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Bibi Possebon es una de las referentes femeninas de la percusión en Argentina. Se proyecta como uno de los exponentes más revolucionarios y latinoamericanistas del país, que combina ese arsenal de percusión afrolatina con la solvencia vocal para trabajar sobre planos y matices en todo ritmo. En Tamboreras Volumen 1, nuevo material discográfico y conceptual, Bibi Possebon invita a mujeres percusionistas de distintas latitudes a compartir su música. Cuenta con 5 canciones originales compuestas por la artista, misturando ritmos de Latinoamérica y el mundo. Las invitadas para esta producción discográfica son Gisi García, de Cuba, Liliana Zavala, de Argentina, Suecia, Milagros Blades, de Panamá, La Melaza Candombe, de Uruguay, CES, de Galicia, España, y Orito Cantora y Jen del Tambó, de Colombia. Tamboreras por el Mundo, volumen 1, muestra a través de sus letras ritmos e instrumentos y esta fascinante red de tamboreras global, Tamboreras Mujeres del Tambor, creada hace 11 años por Bibi Possebon y Lili Zavala. En el año 2020, mientras transcurría la cuarentena en Argentina, Bibi realizó 26 entrevistas en vivo por su Instagram con algunas de estas músicas mujeres para, en formato tal show, hablar sobre la historia y la vida, sus culturas, de cómo llegaron al tambor, las luchas regionales, su formación y sobre todo la visibilidad de la música como percusionistas en el ámbito profesional. Los oyentes y las oyentes renombraron estas charlas como Misa Tamborera, ya que realizaban todos los domingos a las 11 de la mañana. Este trabajo también, digamos que es ganador en Iberos Música 2020. Bibi compartió escenario con Lila Down, Mercedes Sosa, Susana Vaca, La Bomba de Tiempo, Yusa, Los Caligaris, Baglietto, entre muchos más. En su camino como solista, Possebon ha editado varios discos. Actualmente continúa con su proyecto de Boca en Boca, sus retiros de compartir con otras tamboreras, clases y enseñanzas, y además otros trabajos de investigación sobre mujeres precursoras en la música popular. La escucharemos desde su CD Tamboreras por el Mundo, volumen 1 del 2022, junto a La Melaza Candombe de Uruguay y Jenny Nájer, Mujeres al Tambor. Un día te encontré, hermana del tambor. Tocamos al compás de la tierra, anhelos y deseos en una sola voz. Sonaba la montaña entera. La ronda se formó, el agua acompañó, el sol y las estrellas lo cuentan. Las hijas de Sansón levantan la presión, son la neta fuerza del planeta. Mujeres, poderes, mujeres al tambor, explota el corazón. We'll be right back. explota el corazón. Batallando en la calle nuestros derechos. Los tambores, por ejemplo, que son una de las cosas que a mí me anima a vivir y expresar, son las armas. Armas de coordinación, armas de expresión, armas de escucha. Porque la cultura es uno de los medios más poderosos para que las mujeres podamos llegar a esa equidad de género que tanto necesitamos. Diferentes. No tengo casi dudas de que cuando ustedes comiencen a escuchar la introducción de esta versión en vivo de la canción que se llama Famous, de la banda The Parcels, que es una banda australiana que está radicada en Berlín, en Alemania, ustedes van a decir, bueno, simplemente el presentador está intentando mostrarnos cuán versátiles son los músicos que integran Parcels en la cantidad de géneros que están utilizando y que están ejecutando de maravilla. Y es posible que en la primera escucha de la canción ustedes se pregunten al final qué fue lo que escuché. ¿Fue un simple ejercicio de nostalgia bien ejecutada con muchos géneros retro que recuerdan a la música disco de los años 80, o hay acá algo un poquito más complejo que aquello que se escucha en la apariencia? Para mí hay algo un poquito más complejo que todo lo anterior que dije, que también está ahí. Esta canción, Famous, está en su último disco, que es del año 2021 y que se llama Day Night. Es una banda que se formó hace relativamente poco tiempo, en 2014, y que han grabado dos discos de estudio, el primero de 2018 que se llamó Parcels, el segundo, que les decía que es del año pasado, que se llamó Day Night, uno de estudio, dos EPs y varios sencillos como se estila ahora. Hay algo que les decía que hace a la complejidad en mi visión que tiene que ver con la instrumentación. Por cierto que la versión del disco es diferente a esta que les voy a invitar a escuchar hoy, que tiene una introducción más larga y es una versión en vivo. Hay dos guitarras, un bajo, una batería y un teclado Rhodes que están siendo tocados, que permiten fantásticamente bien recorrer todos los géneros que ustedes van a ir escuchando a lo largo de la canción. En la letra parece haber una crítica al camino que lleva a ser famoso, al Be Famous que se canta en el estribillo. Les invito a que descubramos, quizás, a esta banda australiana radicada en Berlín, en Alemania, que se llama Parcels, y esta preciosa canción a la que sugiero escuchar más de una vez, que se llama Famous. Thank you. Mundos diferentes.